borracho mis penas, déjenme llorar y cantar. Cuando un hombre canta, déjenlo, déjenlo que cante, déjenlo, que se desahogue, déjenlo, que mate su pena. Cuando un hombre llora, déjenlo, déjenlo que llore, déjenlo, que se desahogue, déjenlo, que olvide su pena. Si canta o si llora, déjenlo. Déjelo que cante, déjelo que se desahogue.